dices? Que te perdone. Que estás arrepentida. Por favor. No me puedes engañar. Ya te conozco. Te pido que te vayas. Vete. Vete, por favor. No me haces falta. Y en mi corazón.